Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una manifestación frente al Congreso fueron detenidos los fotógrafos Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos y los integrantes de la cooperativa Madigraf, Quimei Míguez y Roberto Torres. Fernando Tato Dondero, secretario general del SIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, dijo que en este caso específico la policía fue a buscar a los fotógrafos porque los tenían identificados de una represión anterior. El día viernes pasado, el compañero de página Bernardino Ávila fue uno de los compañeros reporteros gráficos que trabajó en Constitución, en el Verdurazo de la UTT. El compañero fue gaseado en esa oportunidad, o sea, expresamente la policía que actuaba ahí le tiró gas pimienta sobre él, que estaba sacando fotos. En ese momento no se produjo ninguna detención ni nada, pero sí fue reprimido y por eso salimos en un comunicado el día viernes con los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos denunciando esa situación. Situación que no es la primera vez que sucede, porque viene pasando en todas las marchas grandes de Buenos Aires hace ya bastante, y que venimos denunciando sin poder conseguir soluciones, y específicamente hoy lo provocaron, o sea, evidentemente lo fueron a buscar, lo marcaron a Bernardino. Dondero denunció que en las últimas movilizaciones están reprimiendo a los trabajadores de prensa especialmente. Nosotros el año pasado nos reprimieron directamente como trabajadores y trabajadoras de prensa que nos movilizábamos por nuestras reivindicaciones cuando hicimos una actividad ahí en el CCK en defensa de los medios públicos contra el vaciamiento y por la paritaria cero que venían sufriendo los compañeros. Y ahí nos reprimieron como trabajadores y trabajadoras. Nos tiraron gases, nos pegaron con los escudos, etcétera. En el caso de las movilizaciones, la represión es al trabajo nuestro, al oficio. O sea, está claro que un fotógrafo está trabajando y la policía lo primero lo filma, etcétera, pero además lo golpea y lo gasea si puede. Eso fue lo que pasó en aquellas difíciles movilizaciones de diciembre de hace un año y medio, y está pasando en todas las movilizaciones de los últimos días.